Perdón, eso es la ocupación, ¿no? O sea, vais a tomar esto. Hasta las elecciones. Es que alguien nos lo ha revisado por Twitter. Que se había quedado gente aquí en Sol. Ya ha llegado ya por Twitter esto. ¿Cómo se están encargando? El Twitter es inmediato. Claro. Y yo estuve en la mani, me fui a las 8:00, luego empezó toda la movida. Sí, sí, estamos mucho. Y de repente estaba. Están desperdigados. Están ahí, están ahí. Es que está soplando un. Viento. Un viento de injusticia, ¿eh? Sí, un poco. Se están generando comisiones. Son los de Isaac Asimov, igual están allí. Sí, están allí, ¿eh? Sí. Madre mía. Nos rodea la poli. No, están un poco. No, es que no están los antidisturbios. Se ha quedado la poli municipal y supongo que esta mañana por la mañana no va a haber nada. No creo que no pueda haber nada. No. No creo. Y hasta sobre la policía normalmente no suele estar. Está por esto, ¿eh? Esto no sí, suelen pasar por aquí. Sí. Sí, siempre hay. Luego por aquí habrá gente civil y más cosas así. Sí, siempre hay. Pero tampoco. Hostias, pues podría soplar menos viento. Bueno, de verdad con la gente. Bueno, vivo al lado realmente, o sea que podría quedarme o no. Ah, que vives al lado entonces. No, es que me he bajado porque de repente estaba la gente en Twitter diciendo que se ha quedado peña en tal. Claro. Han salido ya fotos y tal, primera asamblea, nos quedamos aquí, ocupamos, se ha lanzado la. El pásalo, lo hemos pasado por ahí y digo, pues, voy a ver qué pasa. Pues si te ves con capacidad de difusión por internet, hay que esta gente. A eso, desde luego. Gracias. Venga. Chicos, esta noche va a hacer más frío de que aparenta, nah, ¿eh? Son gente sin organización, yo creo. Son cuatro chavales. Son tres, están tres nada más. Entonces, es todo, hay que devolvérselo como sea. Mañana hay que hacerse llegar. ¿Quién se lo queda? No hay que llevarse. Ellos vendrán. Están en Atocha. Fuera, es que la misma gorrita. Es que la infraestructura está allí, entonces casi prefiero llevármelos. ¿Y no es viable meterse allí? ¿Dónde? En esta cosa que está resguardada de allí. Lo suyo es estar fuera. Sí, estar visible. No, lo decía por el viento y por todo esto. Ah. Es que va a hacer un frío de injusticia. Yo he ido a por mantas y he traído cuatro, pero ya no puedo traer más. Yo he más. Bajado por vuestro tweet. Va a ser. Estuve en la mani. Perdón. No. A los municipales no les va a interesar. Esto es de la nacional. Esto le va a fatal al PSOE, no le va a interesar a los No, mañana por la mañana vendrá otra gente. Esos son los que pasan por aquí habitualmente. No, claro, pero esos no van a decir nada. La cosa es que delegación mande a alguien. Más los que tengan de civil por aquí. Que hasta es mañana cosa. No van a decidir. Y además no, les da igual, les viene bien que la izquierda se movilice en contra. Una lechera. Esto de. Ah, esto aquí, sí ¿no? Es serio. Sí. Esto es serio, vale. Esto que están montando. Esto aquí, es otra cosa. ¿Y os habéis repartido en comisiones? Se querían meter. Nos hemos repartido en comisiones, sí, comunicación y. Se meten, de hecho, mira. Del tirón, además, al medio. esto tampoco hay tanto problema. Deberían decir algo los municipales, porque estaban barajando y diciendo los municipales hasta el mismo. Otra opción es ocupar el pifostio este, pero eso va a ser un problema gordo. ¿Y qué? Esta cosa. No, no, o sea, aunque pudieras, es que luego tienes un problema gordo. Eso no deja de ser una plaza pública, que se puede estar técnicamente. Mientras que si ocupas propiedad de algo. Bueno, están preguntando de qué va esto. Claro. Juntos. De pie, juntos. Bueno, sentados juntos. Nos juntamos ya toda la. Sí. Estoy aquí por tu tweet, ¿eh? Sí. Juntos. Sí. Estuve en la Mani, me volví a Luchi Pico antes de que empezara a movir, de repente estaba. He venido por el tweet antes de que se me acabara la batería, la puse corriendo. Pues lo haré botado a todo Kiski y a Facebook y a más, o sea que está rolando. ¡Viva! Y ahora cuando vuelva seguiré. ¡Viva, viva! Sí, vuelvo. Bueno, a ver qué pasa. Yo no tengo batería, lo que significa que me tengo que ir, no me voy a quedar sin batería aquí porque yo valgo mucho más conectado que offline. Es absurdo. Ahí está. Por favor. Bueno, además concentrados daremos más calor. No sé. Ahora una asamblea todos. Hostias. Donde el oso de Madroño, ¿no? Sí, yo creo que sí. Nos ponemos a andar. A ver, lo de los grupos. A circular, los buena grupos, idea. Los grupos, por Dios. A ver, los que estamos en grupos. Círculo. Asamblea Express. Asamblea Express. El teclado preparado, por si acaso lo tiran o algo. Vamos para allá todos. Venga, para allá todo el mundo. Estemos que nos vamos. Bueno, si no sería que nos moviéramos, nos diéramos una vuelta a la puerta. También se puede ir en círculos, ¿eh? Que es una manera de decir, estamos circulando, no estamos reunidos. Y si la gente fuese dando círculos a esto, para decir, no estamos reunidos, estamos circulando, como hacían las madres de la Plaza de Mayo, ¿no? Es decir, estamos simplemente dando vueltas. Sí, sí, sí, sí, está bien. Esto no es una asamblea, no es una reunión. Ahora mismo ya. No, o sea, cuando se acerquen, si es que se acercan. Digo, va otra lechera. Es que están viniendo. Vamos a sentarnos alrededor de esto. Yo creo que es lo mejor, sentados. Sentados alrededor. Reunión de toma de decisión con respecto a los incidentes azul y oscuro. ¿Ves? Ahora ya empezamos a tener más. A las 2 y 27 aparecen cuatro coches. Hay dos. No sé cómo. Rodean la plaza con el camión. Son centauros. No son centauros, son gilipollas. Tira más fotos. Que se puede resistir muchos días, que es la clave, ¿vale? Todo. A largo plazo. Porque la han cogido por si había que levantarse. No, tampoco. ¿Y si quieren, qué hacemos? Y si empezáramos a movernos. Sí, le queríamos que acordar la consigna. Hemos mandado ya a la comisión para hablar con ellos. Por ahora podemos esperar un poco. Vale, vale. Si no, para acordar lo de correr, caminar. Lo primero que sería es empezar a movernos simplemente, ¿vale? A dar vueltas. Bueno, vale, sí. Luego ya nos organizamos. Podemos en dos o tres grupos, nos dividimos y damos vueltas. Vale, ahí donde el oso el madroño hay un pequeño almacén de comida, mantas y demás. No, que donde el oso el madroño hay botella de agua, comida. O sea, que alguien se quede ahí también, nos vamos a irnos todos a dar vueltas. Vale. Tengo mogollón. Es una pasarela, de un tal, es de la obra. ¿Una persona detrás? Ya. ¿Aquí apoyado? ¿O dentro? Apoyado, ¿eh? Que ya estoy llegado. ¡Me la vais a tirar! ¡Tiraos! La dejamos apoyada, no, pero esto se apoya, ¿eh? No. Guay. ¿Y para qué la habían pillado? No lo sé, pero sí es cierto que esto puede ser un problema. Como es de la obra... Sí, sí, no, yo ahí... Pues como no lo quiero para... No, no, no, maderos y tal, fuera. Ahora, un llamamiento a... A eso, a conversarlo, a... No, no, no, a las redes. Comida, mantas, sí. Maderos, muebles de casa, lo que sea. Sí, sí, sí. Todo el mundo sabe que la madera... Para poder plantarse aquí. Claro. Vamos a hacer la asamblea, y ellos no hay problema, ¿no? Entonces, con la policía y tal, ¿no? Que vamos a hacer la asamblea. La policía les ha hecho que ellos tienen una lona, sí, pues, desde el suelo, así que levanta medio metro. Juntamos a la asamblea, vemos un poco lo que se ha visto en cada grupo de trabajo y todo eso. Ahora pues venga. Aquí mismo, ¿no? Aquí mismo. Nos vamos sentando. Venga, vamos a empezar la asamblea y ponemos en común lo que hemos hecho. A ver, un poco de silencio. Silencio. Vamos a poner en común un poco todo esto. ¿Alguien puede tomar acta de lo que vayamos haciendo? ¿Dónde está el libro? presidente de cada grupo de trabajo que nos explique un poco lo que se ha hablado y lo que necesitan y lo que sea, ¿vale? Entonces, el primer grupo de trabajo era infraestructura. ¿Alguien de infraestructura que nos cuente? Pequeña lista de material que queremos conseguir. Además lo hemos numerado 1, 2 y 3 según la importancia que le damos, la urgencia con lo que necesitamos. Esa lista la vamos a poner ahí donde el oso y el madroño. Entonces la idea es que el que pueda conseguir algo de ese material se apunte o no sé cómo lo hacemos, ahora pensamos. Y también vamos a hacer una lista de tareas. O sea, a lo mejor no sé qué. Bueno, cosas que creemos que se tienen que ir haciendo y lo mismo, la vamos a poner ahí y el que tenga un ratillo para hacer algo se apunta o lo hace y lo tacha, punto. Entonces, cosas que necesitamos, lo de que conseguiremos mañana y... Bueno, lo voy a leer todo, ¿vale? Yo voy diciendo la urgencia. Manta la necesitamos para esta noche. Hemos pensado que nos vendría también bien un coche para transporte, por si alguien tiene material lejos y necesita, pues para evitar que cargar en el metro andando con cosas. Conseguir lonas por si nos llueve esta semana y cuerdas. Mesas para informar. Quien pueda proporcionar un coche, ¿qué hace? ¿Se apunta en la lista o habla contigo? Que se ponga en la lista y hable conmigo esta noche. Vale. Si alguien que tiene coche, a que vaya ya. Si alguien tiene coche y otra persona tiene mantas, o sea, ya. Son las dos. Yo tengo coche, pero no mantas. Si hay alguien que con lonas y todo eso, ¿vale? ¿Cómo queréis que lo hagamos? Si hay alguien que pueda aportar material de lo que vamos leyendo. Un coche y cuatro personas. Vale, va, sigo leyendo entonces. Vamos a necesitar mesas, en función de lo que nos diga la comisión de información. Ahora hablaremos. Sacos, papel higiénico, material de ocio para pasar tiempo y horas, además. Tenemos que definir cuál es la zona de baños. Hemos pensado en hablar con algún comercio. Lo tenemos otro, pues venga, eso nos ahorramos. Vamos a hacer, no nos ha dado tiempo, pero hacer una pequeña distribución del espacio. Aquí se come, aquí se duerme, aquí tal. No nos ha dado tiempo. Luego, intentar conseguir wifi de algún bar. Sí, tal, que nos dé una contraseña, sin más. Vale. Wifi tenéis en el centro gratis. Bueno, pues el que sepa, eso va a ser una cosa que esté en la lista de tareas. El que sepa cómo conseguirlo, que se apunte. Queremos también saber cuánta gente aproximada pasa hoy la noche para saber cuántas mantas, cuántos sacos, cuántas. Entonces, levantamos la mano más o menos. Levantamos la mano todos los que se quedan esta noche. Hay gente que no le da. ¡Guau! ¿Vale? No va a haber mantas para todos. O sea, todas las que podamos y más, ¿no? A ver, vamos a ver. Hay gente que depende de los turnos. Eso tenemos mantas. ¿Quién está contando? Perdona, estamos diciendo por aquí, a nosotros nos pasa igual que algunos no necesitamos mantas, que las hemos traído ya. Entonces. Vale, que tengáis. Unas 50 personas han dicho más o menos que se quedan esta noche. Vale. También. También nos es importante a la Comisión Infraestructura Material saber con qué material contamos. Es decir, si yo traigo tres mantas y las pongo a disposición de todos, que lo sepamos. No sé, que al final no vemos, pues mantas no van a sobrar, pero si hay cosas que nos pueden sobrar si conseguimos todos una, ¿sabes? Entonces informarnos. Vamos a hacer también una lista de material que ya hay, vamos apuntando. Ahora veremos cómo hacemos. material para hacer carteles, plásticos o telas o sábanas. Sí, hombre, sí. Material para hacer panfletos y posibilidad de imprimir. También nos gustaría saber si podemos hacer tirada gratis. Un alargador, por si alguna tienda se tira el rollo, pues tener enchufes. Necesitamos también colchonetas, esterillas, de momento. Cinta adhesiva y material de pintura para hacer las pancartas. Luego, hablando, se nos ha ocurrido y que se ve... Vale, escoba, ahora la apunto. Se necesita una comisión de financiación. Nos parecía importante. Entonces, no sé, cómo... ¡Cobre! ¡No! ¡Cobre! Bueno... Vale, eso y hacer una comisión... Perdona. ¿Alguna idea que pueda surgir para ganar dinero? Pasar la gorra. Que sea algo. Con un tema de donaciones, ¿no? Donativos, algo así. No va a hacer falta dinero. Rollo PayPal. Y mañana por la mañana, como esto se peta de gente que viene, va, turistas y eso, se podría ir con. Si tuviésemos algo ya escrito, con un manifiesto o lo que sea, poner una mesa, en plan de apoyo, que te quieran echar una limosna. Los de extensión, que son los que van a poner la mesa y informar al resto de gente, se encargan de eso. Y una comisión mediación, lo que han hecho ahora mismo, pero que pueda pasar dentro de 3 horas también. ¿No? Y eso es legal. Eso es legal, ¿no? Vale. Y ya está, y necesitamos hablar con cada comisión qué material necesitan. Así que luego el representante que se acerque a hablar con nosotros y nos cuenta. Ya está, por nuestra parte ya está. Comisión limpieza, lo de los baños y tal. Habíamos pensado. La manta. Que habíamos pensado con los dos paños y tal. Esta noche va a ser dura porque todavía no se puede hacer nada, pero mañana habíamos pensado en hacer una rondita por los bares y comentarles que vamos a estar aquí, la situación tal, y si nos pueden ceder el baño. Y habíamos pensado, depende de las fuerzas con las que contemos, ofrecer, o sea, que si nos dejan el baño, ofrecerles a limpiar el baño cada ciertas horas, un poco un pequeño truque, en plan, usamos vuestro baño pero lo limpiamos, por lo menos, para así no poner pegas y tal. Entonces, habíamos pensado en eso y mañana, si conseguimos hacer la ronda y conseguimos sitios, poner un mapa y decirle, si te meas, busca estos sitios y que haya sitios concretos donde se pueda ir a mear y tal. Y evitar en todo momento y quitarnos de la cabeza lo de mear en la calle, porque a la que meemos uno en la calle va a ir a mear otro y otro y eso ya es un lío. Hoy habíamos pensado un poco, pues no sé, cuanto más lejos mejor y un poco de inversos, pero vamos, o aguantarse. O si puede traer pañales la gente. ¿Algo más de la comisión de limpieza? Sí, sí, sí. Sí, no. Ah, vale, hemos pensado, comisión de limpieza, de poner 3 puntos o 4 puntos de basura y coger contenedores, pues ya veremos los de limpieza cuáles cogemos, tal y cual, y hacer 4 puntos clave con basura aquí y tal. Y ¿cuál más? Reciclaje. Hemos estado hablando del reciclaje, pero nos faltan medios para hacer reciclaje. Entonces hemos decidido no hacer reciclaje porque no tenemos medios para hacerlo, no por otra razón. No sé cómo lo veis todos, pero lo veíamos un poco enviado. ¿Los cubos de basura se sabe que se para vaciarlos o lo que sea? Los cubos de basura hemos pensado en hacernos una ronda, fichar dónde suelen estar los cubos, traer aquí los justos, tampoco muchos. Y después lo vamos a dejar en el mismo lado para que se lo vuelvan a llevar. O sea, que se han pensado también, no sé. Luego, también ha surgido una pequeña propuesta de decoración. Vamos a pintar un poco el este, pues a lo mejor con floreros, con cosas, para que no sea jóvenes violentos. Y que vengan y nos vean con flores, va a ser como, ah, pues mira, no. Y algo más. Ah, sí, una cosa que hemos pensado en respetar a los vecinos y hacer una especie como de horario de respeto. De, por ejemplo, hasta las 8 de la mañana no gritar consignas ni aplausos, por ejemplo, que a lo mejor molesta a la gente. Pero respeto hacia los vecinos que también estarán aquí. Luego, pues eso, o sea, un poco de horario que debatimos. ¿Alguien quiere comentar algo por ahí? Aplaudimos, los silenciosos. Sí, de las flores. Yo no quiero iniciar debate, solo quería comentar unas cosas. Antes que nada, una cosa. cosa que no iba a decir, pero bueno, sobre el ruido y tal. O sea, yo creo que realmente todos los vecinos que hay aquí están insonorizados las casas, porque aquí hay mucho ruido todos los días. O sea, simplemente decir que realmente creo que no había que preocuparse tanto por eso, porque esta gente que vive aquí ya está acostumbrada a eso y sus casas están preparadas para ello. No, pero aún así. Y lo que quería comentar es que tengo dudas sobre la comisión financiera, la comisión del dinero, por dos razones. Porque quién se queda ese dinero, cómo ese dinero no desaparece, dónde se guarda, qué colectivo lo guarda, cómo se sabe que ese colectivo que lo guarda, lo que sea, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, que realmente considero que no hace falta, porque el dinero normalmente, según mi experiencia, se suele utilizar en cuestiones de difusión. Y que Estad en Sol es la mayor difusión, es el top nivel de difusión posible. O sea, así que, no sé, creo que realmente no hace falta el dinero y que deberíamos utilizar más, pues, yo qué sé, que cada uno ponga lo que pueda antes que manejar eso, que lo veo algo que puede quedar muy feo, de que realmente se guarda un dinero, aunque sea para comprar comida. Me parece mejor hacer una colecta en un momento determinado para comprar comida que haya un bote, porque ese bote puede desaparecer, ¿sabes? A lo mejor con el tiempo ya se forma una plataforma estable y fiable, pero todavía creo que no me todo bien esa idea, que no haya comisión permanente. Yo creo también que no estaría mal en concreto ir recopilando dinero, porque también tenemos que tener en cuenta que tenemos unos 20 colegas detenidos, que a saber qué marrón les van a meter, y luego siempre estamos haciendo conciertos que si no sé qué tienen para sacar pasta. También podríamos empezar a sacar pasta desde aquí porque el marrón se lo han comido. Eso es una comisión concreta. Eso es que se tiene que crear una comisión, que es la comisión de detenidos, que sea una gente que se conozca quiénes son, o la comisión de legal, que se pueda, ¿sabes? O sea, que no haya un bote ahí, ¿sabes? O sea, gente, tú y te conocemos y, no sé, algo así. No sé, yo solo que tengo dudas. Creo que hay una palabra por ahí. Yo quería comentar otra cosa, limpieza, que se me ha olvidado. Hemos estado hablando el tema, por ejemplo, de esto. En cuanto a regar las calles, el que limpien los barrenderos y tal. Hemos pensado un poco que cuanto más ayuda, o sea, es una ayuda en el fondo. Y también creo que nos puede crear problemas el que a lo mejor vengan a limpiar y le impidamos hacer su trabajo, ellos llaman a la policía y eso nos puede causar a lo mejor problemas. Entonces, a lo mejor mediar con ellos y comentarles la situación, y si nos tenemos que desplazar y que nos limpien esta zona, mejor y tal. O sea, no decirles que se piden, sino hablar con ellos y que nos limpien también ellos lo que puedan, que hagan su trabajo y echarles una mano a lo mejor o lo que sea. O sea, un poco también de respeto hacia ellos. Vale, comisión de turnos. ¿Quién es comisión de turnos? Estaba aquí todavía como 6 de comisión de turnos. Sí, estamos por aquí. Yo no sé. Venga, pues, quitar la gente a lo que pueda, pero variamos sus divisiones porque puede haber más gente que solo esté 3 horas, pero que sean solamente 3 horas. ¿Qué más comisiones había? Alimentación. Comunicación. Alimentación, por favor. Comunicación estaba dividida en 3 grupos, ¿no? Algo así. Nosotros sois convocatorios, que no hemos separado al principio, pero ya no solo entre los grupos. Nuestro grupo que. A ver, bueno, hemos empezado a redactar la convocatoria, pero también no la hemos terminado y queríamos que todos lo oyeseis para que nos dijeseis, bueno, mira, pues la vemos muy floja o la vemos muy exclusiva o para que nos digáis y corrijamos sobre la marcha. Hemos decidido dividirla como en dos trozos. Una es más o menos qué está ocurriendo, ¿no? Y otra es cómo hacer el llamamiento o cómo hacer que la gente venga aquí, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Porque igual la gente piensa, hostia, sí, aquí hay mucha gente durmiendo, pero esto no me va a servir de nada, ¿no? Entonces queríamos dividirlo como en esas dos secciones. Entonces, voy a leer lo que está escrito ahora mismo, que correspondería a la primera parte, la de qué es lo que está ocurriendo, y que me gustaría que nos comentaseis cómo veis esta parte y cómo se os ocurre algo respecto a cómo hacer el llamamiento para que venga más gente, ¿no? Y sobre qué está ocurriendo, lo que hemos escrito simplemente es: tras la manifestación del 15 de mayo, un grupo de personas nos hemos reunido en la Puerta del Sol. Espontáneamente hemos decidido sentarnos indefinidamente para, de forma pacífica, expresar nuestro deseo de cambio. No hay, o sea, hemos escrito sobre eso, prácticamente nada. Entonces me gustaría oír sobre todo la opinión de todos vosotros. Vaya. Y antes de que me la deis, lo que sí que me gustaría es, esto por parte de Democracia Real ya, para que lo podamos difundir esta noche y podamos mandar tanto los medios de comunicación como las diferentes asociaciones, me gustaría también tener que nos dieseis algunos contactos, por ejemplo, del grupo de turnos, para en la página web poner que se necesita gente para los turnos, para tal turno, ¿no? Si hace falta para mañana por la noche, pues lo vamos poniendo a ver si hay gente que se anima. Y bueno, ya oír vuestra... Me parece importante que haya fotos. Hablamos, si queréis, de tapar las caras o que salga una cosa... Que no parezca cuatro colgados que están durmiendo en sol, que sí, se vea esto, que cuando se convoca, que se vea que se está de verdad y que se está haciendo. Claro. Entonces, el panfleto, o sea, si lo pones en internet, que se vea esta construcción, que se vea esto. Si alguien pudiera subir ahí arriba y hacerlo desde allí. O una foto desde allí arriba. Donde han colgado esto. Una imagen así, vista de pájaro. Más alto. Más alto. Bien pensado, con propuestas concretas y bien desarrolladas, me parece súper importante para darle credibilidad al grupo. Y por otra parte, tener otro muy resumido, pues rollo lo que nos has leído, para poder simplemente pues dárselo a la gente por la calle y tal, y que tengamos las dos versiones. Que sé, entiendo que esta noche el desarrollado es imposible. Claro, lo que nosotros estábamos planteando ahora es más bien una convocatoria que el manifiesto, simplemente para llamar a la gente. Vale, ok. Pero bueno, y después la otra cuestión, y respecto a lo que se está comentando, o sea, a mí personalmente sí que me parece muy importante incluir la parte de pacíficamente, porque da una imagen concreta de qué tipo de personas se están concentrando y sobre todo atrae muchísima más gente, muchísimos más apoyos y muchísimos más vínculos con todo tipo de grupos que el no ponerlo. Y el no ponerlo además da pie a posibles confusiones. O sea, me parece inútil entrar ahora en un debate acerca de violencia sí, violencia no, porque, o sea, nos podemos pasar toda la noche y cada uno tenemos nuestra opinión. pero sí que creo que en el momento en el que aquí, por ejemplo, si viene la policía, alguien les tira una litrona o se lía, o sea, no va a ser esa persona, o sea, ya somos un grupo. Entonces, lo que una persona haga son consecuencias para todos. Me parece súper importante que los principios que se decidan, o sea, que todo el mundo sea consecuente con lo que se ha decidido en asamblea. O sea, sí, claro. Si tú personalmente no estás de acuerdo con lo que se ha decidido en asamblea, claro, o te abstienes, o no estás en ese momento, o sea, o ves que se va a liar y te vas, o sea, no sé, pero me parece súper importante porque lo que haga una persona puede condicionar lo que le pasa a todo el grupo y se puede ir todo al garete en un momento. Rápido, rápido. Claro. Nos está rodeando. Mira, que hay varios turnos pedidos, ¿eh? Eso si tú no haces nada. La mejor tampoco. Forma de actuar, la creo mejor yo. Forma de actuar, o sea, no te quiero. Creo yo. Sí, sí, sí, totalmente. Sí, pues sí. Totalmente. Sí, totalmente. O sea, si te quedas quieto, no. Yo no estoy de acuerdo. No, no es poner otra vez. Si tú no vas por todo, le vas a poner. Si tú no vas por todo, le vas a poner. Si tú no vas por todo, le vas a poner. Claro. Vamos, ¿cómo acaba el. Vamos a ver, yo, en serio, no os rayéis lo mínimo con la violencia. Hay. Vamos a ver, simplemente lo que quiero decir, esto es un espacio político que va a tener un determinado discurso que a mí, o sea, yo defiendo que ese determinado discurso sea un discurso pacífico, sea un discurso ciudadanista para sumar gente. Inevitablemente, luego va a haber otra gente que va a hacer acciones. O sea, yo veo una buena idea colgar a botín de una fadola, simplemente no se cuelga de esa fadola y ya está. O sea, no hay que rayarse con eso. Y os lo digo a vosotros como compañero de lucha o de lo que sea. No intentáis tener un discurso de defensa de la violencia, que es cierto, mira, esto es violencia, esto duele, pero este no es el lugar y ya está. Y eso no quita que luego se hagan cosas, efectivamente, desligar un espacio político de otro espacio político. A mí me parece una buena estrategia. Ya está. Y además también, porque eso luego aquí genera un debate que no es necesario. No sé. Creo que es muy importante que incluir, ¿sabes? Que estamos de forma pacífica y que somos pacíficos. Luego ya veremos si nos vienen a moler a palos. Yo voy a salir corriendo. Yo es que creo sinceramente que no poner que vamos de forma pacífica no es poner que estamos de forma violenta. Es simplemente omitirlo y dejar lo que pueda pasar porque de momento no ha pasado nada. Cuando pase, es lo que dice él, cada uno lo que quiera. Uno tirará una botella, otro se echará hostias, da igual. Pero todavía no ha pasado, entonces no hay momento de ponerse a cuestionar eso. Y para el manifiesto, yo creo que sería importante, más que, yo creo que poner de forma pacífica no es que atraiga más gente. Yo creo que lo que va a atraer a más gente, sobre todo que no es de ningún rol, que no tiene ninguna ideología, es hacer especial hincapié entre lo que nosotros exigimos y lo que la Constitución, que tanto mitifican, no nos da. Porque la gente que no quiere participar en estas cosas mitifica la transición y mitifica la Constitución. Entonces, si nosotros hacemos especial hincapié en lo mal que lo ha hecho esto y lo que nosotros pedimos y que no nos están dando, que la gente piense que no lo den, creo que es un punto importante para nosotros. Hay tres. Tres o cuatro palabras pedidas, ¿vale? Pero vamos a intentar no dar mucha vuelta sobre el mismo tema, ¿no? Intentar ser constructivos en lo que podamos y luego ya hacemos un sondeo o algo a ver qué opina en general la gente. Vamos a ver, la movida está en hacerlo totalmente pacífico. La cuestión está en encontrar gente que pueda tener disponibilidad para estar grabando el mayor tiempo posible desde puntos, digamos, escondidos. Si pasa cualquier cosa, todo está documentado y todo está grabado, pero no incurrir en la violencia en ningún momento. Eso de, si a uno le apetece tirar una botella, no, bajo ningún concepto, pero grabarlo, grabar su violencia, no la nuestra. Eso es lo importante, no hay que caer en eso. Exactamente. ¿Ves? ¿Una palabra? Bueno, es, a lo mejor el tema aparte ya de seguir con la discusión de violencia sí, violencia no, cada uno el punto de violencia, seguir un poco el orden de las comisiones, que creo que es importante que terminemos esto. Dentro de la comisión comunicación estaba la convocatoria, luego estaba el desarrollarlo por redes sociales, que creo que había por ahí, que estaba dentro de comisión comunicación, estaba también el desarrollarlo por redes sociales después de la comisión que ya se ha hablado, que creo que había comisión, pero que de todas formas se desarrollará, imagino, a partir también de las asambleas que ya están aquí. Comisión, llevarlo a otras comunidades autónomas, que eso sobre, bueno, están por ahí Democracia Real, que tienen creo que una red de difusión bastante potente, que se puede llevar tanto a medios, bueno, contadme si me confundo, si queréis, si tenéis algo en contra, pero que se puede llevar tanto a medios, tanto a otras asociaciones, a otras asambleas de todo tipo, y creo que sí que puede ser una mano importante. Y aparte ha surgido también un poco ya la que es la nuestra, que es una, comisión, documentación nuestra, de una crónica de todo lo que va pasando en internet, para ir teniendo al día todo. Se han pensado, aparte de difundirlo, pues por Facebook, por Twenty, por Twitter, por todas las redes sociales, hacer eso, un blog que siga la crónica de lo que está pasando, actualizarlo cada poco. Se busca también aquí un poco opinión común de cómo queremos llamar al blog o cómo queremos autodenominar esto. Y luego que toda la persona que quiere información se hace el correo de listas y que se pasa. Eso está pensado para que esté esta noche. Esta noche queremos tener ya enviados mails a todo un mogollón de asociaciones, un mogollón de colectivos, esto subido con lo que sería la convocatoria y una pequeña resumen de lo que ha pasado desde que ha terminado la manifestación hasta el por qué estamos aquí. Y básicamente llevar, eso sí que sería hecho, yo vengo ahora a estar en mi casa y 15 minutos después estoy aquí. ¿Vale? Yo también. Vale, un tuit. ¿Me oís? Ahora mejor. Sí. Me veo corriendo. El tema este es que me he quedado afónico esta tarde. todo esto de Twitter, Facebook, que a lo mejor parece un poco chorro, un poco relamido, pero lo de esta tarde se ha movido muy fuerte por eso. Sí. Mogollón de gente ha venido gracias a eso. De hecho, si hubiera sido por los medios, nos hubiéramos comido los mocos, ¿no? Yo estaba en mi casa hace 20 minutos y me he empezado a enterar de esto y tenemos, bueno, para quien tenga Twitter, tenemos ya un hashtag, digamos, que es Asamblea Sol. Asamblea Sol, acampada, ok. Acampado, ¿con C o con K? Acampada. Vale, nunca se sabe. Es así, ha nacido... Prefiero con C, pero... Eso ha nacido así. O sea, ha nacido así. Ha habido una tipa que... Si ya está rulando, aprovechemos. Ha puesto almohadilla, acampada Sol, y ahí ha quedado y la gente... Hostias, bien. De que esto queremos moverlo a otras comunidades. Que no vale centralizarlo en Madrid. Vamos poco a poco. Pero eso no es nada, eso solamente vale, de momento yo no conozco, yo no sé si en alguna otra comunidad se está dando esto. De momento por lo que conozco es solo en Sol y solo en Madrid. Mi pregunta es, para unificar, nombre de crónica que se haga, si nos parece bien Acampada Sol. Sí. Asamblea. Asamblea Acampada como... Asamblea Acampada Sol. Acampada cara al sol. No, cara al sol, no. Ah, lo de cara al sol. Oye, apropiémonos de... No es buena idea. Twitter, Facebook, y ahí se hace fuerza. Hay una cosa. No solo es lo que funciona. En Estados Unidos nos tienen un poquito en envidia el tema ese, porque nos manejamos demasiado más rápido que ellos. ¿No lo sabíais? Suena un poquito así a... ¿no? Pero es verdad, la cosa también es un poquito, es cada uno hacer su función. Bien. Cada uno hace su trabajo. Hay a veces que es jodido, la palabra o reputación es que para mí... También un poco a Comisión Legal y que Comisión Legal crease un protocolo de actuaciones o transversos ante esas situaciones y que fuese ella la que nos informase de todos los tipos de problemas que nos puede causar unas cosas u otras y a partir de ahí decir, pero que fuesen ellos los que nos guiasen ante esos temas. ¿Os parece todo el bien en general? En el manifiesto, o sea, yo por lo menos me surge todavía un pelín de duda el para qué acampar unas semanas. ¿Cuál es el fin nuestro de acampar una semana? Está bien reivindicar y todo esto, pero vamos a crear acciones, vamos a... ¿El fin cuál es? ¿El fin es organizarnos para hacer algo? ¿O es simplemente estar aquí una semana mostrando nuestro rechazo? ¿Cuál es el fin? O sea, definir un poco más nuestro fin. Porque yo, si convoco una sentada del sol, está bien, como a lo mejor una manifestación que puede ser un par de horas, pero una semana entera la veo un poco como vacía. O sea, a lo mejor... dar un cargo o algo hacia lo que queramos tirar nosotros, que pueden ser acciones que hagamos, pueden ser organizarnos, pero definirnos un poco y buscar un poco el fin para ponerlo en el comunicado, que creo que si convocamos para estar en Sol, la gente va a decir, joder, pues para estar ahí puedo ir hoy, pero mañana no voy a ir. Esto se está desforrando. ¡Hostia, estas mangueras! ¿No se te oye? Claro que no. De lo que comentabas, yo creo, bueno, lo que hemos estado hablando un poco era más que nada de resistir a esta noche, a esta primera noche, y el comunicado iba destinado a esto, ya a partir de mañana organizaremos un manifiesto. Mira, ¿quién eres en Twitter? ¿Perdón? ¿Quién eres en Twitter? Yo soy Camel. Bueno, ¿arroba? Sí. bueno. Too fast, T-O-O. Ah, too fast. Too fast, too fall. T-O, F. Too fast to fall. Exacto. Vale. Ahora te busco. Yo sé que por lo mismo. Vale, si sacas tiempo lanzó un tweet, dije. Sí, yo estaba en mi casa. Me iba a acostar ya y dije, sí, no. Vengo de Granés, yo me he venido en coche, he dejado el coche ahí. Y aquí estoy. Ahora te conecto, no, y si estamos en. Si te diste cuenta a nivel legal, sabes que más de 20 personas es. Más alto, que si a nivel legal, si habéis tenido en cuenta, más de 20 personas sabéis que es manifestación, tal, si. O sea, también hablábamos antes, si por qué derecho nadie podría aglutinarnos, o no, pero es que esto ha sido espontáneo, o sea, no, sí, no es manifestación. Tenemos contacto con abogados, si hay comisión legal de alguna forma, entonces, bueno, eso se encargan ellos, ¿vale? Por ahora parece que no hay problemas, que podemos estar aquí. No nos han dicho nada con los cubos tampoco ni nada, así que mientras no nos pasemos ni hagamos ninguna burrada, no hay. Tenedlo muy claro todos. ¿No se escucha? Megáfono. Democracia Real, ya contamos con personas unidas por la causa. Son abogados, han llevado el tema de la manifestación. No sé si tendrán enterados. Ha sido una única ciudad donde está prohibida. Conseguido ganar, o sea, tenéis el respaldo ese también. Tenemos que hablar en asamblea referente a todo esto, pero creo que no va a haber ningún problema. ¿Vale? Por el tema de vos. Bueno, una pregunta logística: ¿hay alguien por aquí con algún portátil o algún móvil con internet o algo que pueda? Vale, vale, digo para ahora, para esta noche, porque como se va a necesitar mandar cosas, pues eso puede ser. Sí. Comisión de comunicación a través de red, digamos, de redes sociales y tal, ¿quién es? ¿Había, se ha llegado a crear o no? No, el grupo de trabajo se encargaba de comunicar a través de la